Vamos con el capítulo de la actualidad local, tal y como les habíamos anticipado, y en concreto para hablarles de distintas iniciativas que tienen que ver con el sector marroquinero y que parten de la Cámara de Comercio de Cádiz. Ya saben que en otras ocasiones hemos hablado de multitud de iniciativas, promoción de lo que es el comercio exterior, hasta iniciativas formativas. Hace muy poco, precisamente, y lo recordaremos ahora en los próximos minutos, pero en concreto hoy vamos a poner el foco inicialmente en una acción que arranca en estos días, en la jornada de hoy, si no me equivoco, y que bueno, va a suponer la actualización de las bases de datos de lo que son las empresas exportadoras para planificar de cara al futuro posibles iniciativas en ese sentido, en lo que es fomentar la internacionalización de las empresas. Pero desde luego todo esto nos lo va a explicar mucho mejor Manuel Álvarez, como saben, director del área de internacional, turismo y formación de la Cámara de Comercio, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Ubrique. Queríamos hacer referencia, como decimos, a esa iniciativa que creo que, si no ha arrancado hoy, va a ser en estos días, la actualización de la base de datos de las empresas que exporten, lo que quiere decir que estáis planificando, ¿no? Viendo qué se puede anticipar de cara al próximo curso, al próximo ejercicio en materia de internacionalización, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, el lanzamiento oficial ha sido hoy. Esta mañana se han comenzado a enviar los primeros correos. Si bien llevamos unas cuantas semanas trabajando en este proyecto con la colaboración del Centro Tecnológico de la Piel, de MOVEX, con el objetivo de tratar de actualizar unas bases de datos que en algunos casos estaban un tanto oxidadas y que seguro, en función de los acontecimientos que se han venido desarrollando los últimos años, han cambiado de manera evidente. Por este motivo, bueno, consideramos que es importante poner cara y ojos realmente al tejido empresarial marroquinero de la provincia, no solo de Ubrique, sino también del resto de la sierra, diferenciar muy bien entre las tipologías de empresas que podemos encontrarnos, aquellas que están exportando servicios de fabricación y aquellas que están exportando una marca propia, para de esta forma, de cara a la anualidad 2021 y venideras, desarrollar actuaciones tanto de promoción internacional como de formación que realmente se puedan adaptar a las necesidades que nos trasladen las empresas y que atiendan a sus demandas. Por eso es fundamental el contar con su opinión, y es lo que vamos a tratar de hacer a partir de hoy con el envío de estos cuestionarios y la realización también de entrevistas presenciales. Además, un momento fundamental, como decías, aparte, ¿no?, de que han podido cambiar en los últimos meses, bueno, pues los datos, las empresas concretas que se dediquen, nuevas, otras que ya no, bueno, pues estén dedicados a ello, en torno a la internacionalización, comercio exterior, bueno, pues en lo que es el sector marroquinero. Y además, ¿no?, es una forma de ver cómo está afectando, ¿no?, esta crisis socioeconómica que estamos viviendo, porque seguramente muchas empresas, está claro, ¿no?, tienen que adaptarse ante esta situación. Es una forma de ver cómo ha influido, ¿no? Sí, no recuerdo mal el último trabajo de elaboración de una base de datos de la oferta exportable de la provincia para el sector de complementos de moda en piel, lo realizamos allá por 2010. Fíjate, si echamos la vista atrás en esta última década, el cambio exponencial que han vivido las exportaciones de nuestra provincia y las exportaciones también del sector marroquinero, y por supuesto el impacto innegable de lo que está sucediendo en los últimos meses. Por eso insisto en la importancia de poner esas caras y ojos, de identificar las empresas que están trabajando, que se mantienen o algunas que puedan haber aparecido en los últimos años, y también, además de identificarlas, el tener claro qué es lo que están exportando. Existe esa clara diferencia entre las que exportan servicios, las que exportan productos, y por eso no podemos ofrecer una solución única, sino que debemos trabajar en acciones adaptadas a cada uno de sus perfiles para conseguir, bueno, pues el objetivo final, que, como repetimos siempre, pues el incrementar el número, el volumen de las exportaciones de nuestra provincia, el diversificar en mercados, llegar cada vez a más países y a países distintos, y el diversificar también en cuanto a la tipología del servicio o producto que ofrecemos. Con Manuel Álvarez, seguro que recuerdan que hemos conversado en multitud de ocasiones para hacer referencia, por ejemplo, en estos años atrás, a iniciativas en cuanto al fomento del comercio exterior dentro de lo que es el plan de internacionalización, estaba claro y también lo apuntamos meses atrás que, evidentemente, ¿no? Ese plan se ha frenado porque ahora mismo es imposible, ¿no? Ese movimiento a nivel internacional a causa de la pandemia. Pero precisamente por ello, ¿no, Manuel? Estáis trabajando lo que pueda ser ya la recuperación en el próximo año, ¿eh? Como no nos cansamos de repetir, hay que tratar de adaptarse al escenario, de innovar, de ser creativo, y precisamente por eso, pues nuestro plan internacional de promoción, que cada año recoge las diferentes actuaciones que organizamos, pues en 2020 ha vivido un cambio lógico y natural, en el sentido de que se han reducido a la mínima expresión, es decir, prácticamente se han cancelado el 100% de las actividades de promoción internacional que teníamos, pero sí es cierto que se han intensificado las acciones de formación, de sensibilización y las que nosotros denominamos de información, entre las que se incluye, por ejemplo, esta elaboración de la base de datos. Pero de cara a 2021, sí creemos que al menos a partir del segundo semestre podremos volver a retomar esas acciones en el exterior, esas misiones directas, esas presentaciones, esas asistencias a ferias, esos eventos. Y en el caso de que no podamos, es cierto que ya sí se han incluido una nueva tipología de acciones en el sentido de que todas están en el formato online. Quiero decir, si no es posible desplazarnos físicamente en el 2021, nos desplazaremos, permíteme usar esta palabra, digitalmente, a través de formatos de promoción en el exterior vía online, vía telemática. Pero lo que sí tenemos muy claro es que tenemos que reactivarnos, no podemos parar y hay que seguir trabajando en la promoción de los productos y servicios de las empresas de la provincia, de las empresas del sector marroquinero, de una u otra forma, pero no podemos bajarnos de ese tren y hay que seguir montados en él y hacer posible en la cabeza del tren. Esto lo comentabas tú ya, además, hace varios meses lo apuntabas como fundamental, lo estáis poniendo en práctica desde la Cámara de Comercio y es también esencial para las empresas que nos estén escuchando. El sector marroquinero, afortunadamente, sabe afrontar todo este tipo de crisis, lo ha hecho de forma histórica hasta ahora. Ojalá que también sepamos en esta ocasión, y parece que, bueno, además, ¿no?, con la ayuda de entidades como la Cámara, es de lo que se trata, ¿no?, y junto a MOVES también. El comportamiento de este sector, como bien dice, en los últimos años siempre se ha demostrado como anticíclico. En periodos de crisis ha habido buenos resultados. El sector del lujo tiene esta forma extraña de comportarse, y precisamente por eso para 2021 tenemos incluidos dentro del plan, además de otra serie de acciones de formación, sensibilización y demás, hasta 4 acciones de promoción específicas para el sector de los complementos de moda en piel en 4 mercados, no solo europeos, sino también en Estados Unidos, en Asia, en formato a priori online, pero que pasaremos a presencial en el caso de que podamos hacerlo, para presentar esa oferta de empresas, esa oferta de productos y de servicios que está presente en Ubrique y en el resto de la sierra, y para hacerlo pues de forma adecuada, con todas las garantías y con el mayor nivel posible de actualización, es precisamente para lo que estábamos arrancando este proceso de identificación de la oferta exportable, para que la información que traslademos sea lo más fidedigna posible y actualizada. Nos deja un importante titular, un avance de cara al próximo año, por tanto, esa base de datos que se está realizando, además con miras concretamente ya a 4 acciones que tenéis en mente. Nos decías, en principio, en formato online, dependerá evidentemente, ¿no?, de la situación, de la pandemia, de esta crisis, cómo evolucione, si fuera posible incluso en formato presencial, y hablabas de Europa, Estados Unidos y Asia. Básicamente esos son los países que tenemos ahora previstos en un análisis previo que hemos hecho, pero que siempre podrá sufrir modificaciones o adaptaciones precisamente en función de las respuestas que nos trasladen las empresas. Debemos tener en cuenta, por llevarlo a la tierra, que en esta identificación no solo estamos preguntando por datos básicos de teléfonos, contactos, correos electrónicos y páginas web, sino que también le estamos preguntando a las empresas sobre la evolución de sus exportaciones en los últimos años, cuáles son los países destino de sus exportaciones, cuáles son los países a los que les gustaría llegar, cuáles son esos eventos de promoción internacional o cuáles son esas materias específicas de formación en las que les gustaría trabajar. Bueno, pues básicamente con la idea de adaptar estas propuestas iniciales que hemos esbozado en el Plan Internacional de Promoción 2021 para adaptarlas a esa realidad y ponerlas en marcha, como te decía, de una u otra forma, pero desde luego lo que no vamos a hacer es quedarnos quietos. De hecho, la Cámara, bueno, pues durante el año pasado, por ejemplo, ¿no?, pues desarrolló desde misiones directas, visitas a ferias internacionales, hasta lo que, bueno, pues será lo contrario, traer a los propios posibles clientes a nuestra localidad. Por ejemplo, recordamos, ¿no?, aquella misión comercial inversa Made in Ubrique, que, bueno, pues contó con un buen número de representantes, de clientes de diferentes puntos de Europa. Así que, bueno, como decías, intentando adaptarse a las circunstancias, en ese momento se pudo, se verá de cara al futuro. Por lo pronto, trabajáis, si no, en formato online. Claro, bueno, una cosa importante que me gustaría resaltar sobre lo que comentabas ahora. Por ejemplo, en el caso de la misión inversa de Ubrique, lo importante no es solo la cantidad de representantes o de potenciales clientes que estuvieron en su momento, sino lo importante es que más del 80% de los que estuvieron a día de hoy están trabajando con la provincia de Cádiz. Uh-huh. Ese es el dato realmente importante. Y por otro lado, en relación a lo que comentabas, bueno, pues evidente que por las limitaciones que pueda haber o por las que podamos plantear, pues quizás es interesante huir de formatos masivos o de lo masivo que puede ser una feria, y por eso el tipo de actuación que estamos planteando son presentaciones muy a la medida, muy para mercados concretos, solo con nuestras empresas y algo muy en petit comité para tratar de tener todas las garantías de posible ejecución de cara a la anualidad 2021. Recuerdo en aquella oportunidad, ¿no? Digo, por finalizar con este tema que también estábamos comentando, pero que es un ejemplo y es importante, sobre todo de cara a lo que suponen este tipo de iniciativas, que pueda parecer que ¿para qué se hace esto, no? ¿Esto realmente tiene efectividad? Pues sí, suele, desde luego se trabaja en ello, ¿no? A corto o medio plazo, pero es que de forma directa, ¿no? Suele tener frutos esa misión inversa. Decíamos incluso que en aquel momento ya dejó sus primeros pedidos por parte de clientes, y por lo que nos comentas, desde entonces, por tanto, han dejado más beneficios, en, bueno, traducidos en un 80% de los clientes participantes que continúan su relación comercial con Ubrique. Sí, en el caso de las misiones inversas es bastante sencillo en comparación con otro tipo de formatos el medir la rentabilidad de la actuación. ¿Por qué? Pues porque tuvimos un grupo de 23 participantes, es muy fácil casi acordarte del nombre y apellido de todos, y es muy fácil hacer el seguimiento posterior, aunque incluso en aquella ocasión, como decía, ya hubo pedidos que se materializaron durante la propia actuación. Sin embargo, cuando estamos pensando en una visita a una feria o en alguna misión, pues igual veintitantos contactos son los que se tienen al día. Quiero decir, es mucho más difícil, y además se tienen de manera individual. No somos la organización los que controlamos todos los contactos, sino son cada una de las empresas las que mantienen una serie de reuniones, 20, 30, 40, 50 al día. Y cuando volvemos de vuelta, bueno, pues cada uno ha visto 200, 300 contactos, que si sumas por las 8 o 10 empresas que participan, pues nos hacemos una idea de la dificultad que tiene el hacer ese seguimiento, salvo que la empresa nos contacte para decir, oye, que estoy trabajando con la empresa tal que visité en la feria, o estoy trabajando con la empresa cual con la que tuve una reunión durante la misión. El caso a la inversa tiene ese lado positivo, que la organización controlamos completamente a quién asiste y nos es muy fácil luego hacer el seguimiento. Por eso siempre tenemos un dato más fiable de la rentabilidad de este tipo de formatos que la de un formato como pueden ser una feria o una misión. Y además, en el caso del sector marroquinero, ante la pregunta, bueno, pues ¿hasta qué punto es importante la exportación o esas relaciones con el mercado exterior? Pues imaginemos, ¿no? Un sector que está dependiendo cada vez más en los últimos años, así lo muestran los porcentajes, de las exportaciones, ¿no? Y con un mercado interior casi inexistente. Pues es que la dependencia es fundamental y evidente. Tengamos en cuenta que del grueso de las empresas presentes, tanto en Ubrique como en la Sierra, en general en la provincia de Cádiz, en el sector, son empresas que prestan servicios de fabricación. Servicios de fabricación a terceros que generalmente no están en España. Es decir, el grueso del trabajo del día a día de nuestras empresas pues son para marcas francesas, para marcas inglesas, para marcas internacionales, de las que si no tuviéramos demanda, pues obviamente no podríamos mantenernos solo con la demanda que se genera en el mercado interno. No podríamos depender solo del mercado interno. Por eso estamos hablando de un sector que es claramente de que necesita claramente de la exportación y de la internacionalización para mantenerse no solo en el corto plazo, sino en el medio y largo. Bueno, pues para que nos hagamos un poco una idea de hasta qué punto son importantes este tipo de iniciativas para seguir ese camino exportador, la ayuda de entidades como la Cámara de Comercio a las empresas locales con esos planes de internacionalización. Trabajando ya de cara, por ejemplo, al próximo año, será fundamental, esperemos que en esa recuperación, bueno, pues después de esta crisis socioeconómica, además nos comentabas, ¿no?, que en esa adaptación que habéis realizado este año, pues habéis puesto más énfasis, si cabe, apostado aún más, porque desde la Cámara ya se venían realizando multitud de iniciativas formativas, pero bueno, pues por ejemplo, hace cuestión de varias semanas desarrollabais un curso sobre el que hablábamos, curso online gratuito sobre cómo hacer visible, ¿no?, y vender productos de moda, y esto se une a otra serie de iniciativas. Entramos en la web que tenéis, bueno, pues cada cierto número de días. Son bastante numerosas esas iniciativas en el plano de la formación. Sí, efectivamente, del pasado mes de marzo, en el que obviamente pues se limitó la posibilidad, se establecieron una serie de restricciones de viaje que nos impedían el organizar actuaciones de promoción en el exterior, pues tratamos de volcar todo nuestro esfuerzo en la formación, una formación que además en ese momento tenía mucha demanda y mucho sentido, porque se pasaron muchas semanas de confinamiento en casa, así que gracias al poder recibirla mediante la modalidad online, fueron muchas las empresas y profesionales que participaron. Tomamos una dinámica de ofrecer una píldora formativa o un curso cada 15 días y por eso, bueno, pues desde entonces tenemos en torno a casi una veintena de actuaciones que hemos organizado, la última de ellas, como decías, la que tuvo lugar hace un par de viernes o tres, cuyo título era Claves para visibilizar el producto moda en las nuevas plataformas internacionales. Una actuación que estaba muy pensada precisamente para el sector de los complementos de moda en piel de nuestra provincia y en la que tuvimos una elevadísima participación. Fueron 147, creo recordar, inscripciones y casi prácticamente todo el mundo acabó participando con unos muy buenos resultados y valoraciones tanto para el contenido como para la ponente. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, ¿no?, de cara a la jornada de mañana y pasado, una jornada online sobre el plan de viabilidad de proyectos y empresas para cuestión de 10 días, un seminario online sobre turismo y ocio, rentabilizar el presente y prepararse para el futuro. Lo digo porque puede haber oyentes no solo relacionados con el sector de la piel, sino profesionales, empresarios, pequeños empresarios del ámbito, por ejemplo, del turismo, de diferentes áreas, que deberían estar muy pendientes, ¿no?, a ese tipo de iniciativas que desarrolláis, si no me equivoco, además de carácter gratuito. Sí, el carácter, como siempre, es gratuito, las temáticas muy variadas para prácticamente cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de profesional puede encontrar alguna opción que claramente se asocia a su sector, si bien, como decías, pues hay algunos seminarios como este de tendencias y oportunidades en el turismo y el ocio, o algunos más que hemos organizado en cuanto a tendencias y oportunidades en agroalimentario o en hábitat, que a priori parecen estar muy enfocados para un sector concreto, pero en el fondo, como nos gusta decir en los saludos de cada uno de ellos, nos dan que pensar. O sea, nos ofrecen esa capacidad de detectar esa oportunidad de negocio, ese algo nuevo sobre el que construir una nueva idea, un nuevo proyecto, que a priori puede estar más o menos cercano a nuestro sector, pero al menos nos hace pensar. Nos hace darnos cuenta que a veces es posible retorcer un poco la realidad para intentar ver luz al final del túnel, que al final es lo que tratamos de ofrecer a todo el tejido empresarial de la provincia con este tipo de actividades en un momento delicado como es el que estamos atravesando. Además, en momentos, como señalas, no tan complicados, y seguro que muchos profesionales, desafortunadamente, que nos estén escuchando, a lo mejor con un parón en su actividad profesional, pues siempre es importante, ¿no?, también bueno, pues potenciar la formación de cara a cuando se reactive un poco todo el ciclo económico. Ahí está, bueno, pues esas oportunidades que brindan la Cámara de Comercio. Y bueno, pues nosotros, que por supuesto seguiremos muy atentos, esperaremos también novedades, Manuel, en torno a ese plan de internacionalización de cara al 2021, pero que ya nos has avanzado, nos has dejado varios titulares sobre no solo la puesta en marcha desde hoy de esa actualización de la base de datos, sino también bueno, pues las líneas que ya vais perfilando, las posibles acciones en distintos mercados internacionales que preparáis para el sector de la piel de la provincia de cara al próximo año. Si te parece finalizar, bueno, pues como siempre, ¿no? Podemos insistir en fundamental la colaboración de los propios empresarios, lógicamente, para que, bueno, estén atentos con esos correos que, como decías, desde hoy les van a ir llegando, ¿no? Efectivamente, esa es la clave del proyecto. Yo creo que durante estos minutos, bueno, hemos dejado patente que nuestra intención, como no puede ser de otra forma, es el continuar trabajando y buscando nuevas fórmulas para seguir promocionando los productos y los servicios de nuestras empresas en el extranjero, pero todo eso no tiene ningún sentido o no tiene toda la utilidad posible si no contamos con la respuesta, con esa participación activa de los empresarios, de los profesionales del sector de los complementos de moda en piel, para que realmente podamos diseñar esas actividades que se adaptan a sus necesidades y que responden a sus demandas. Así que yo hago también por mi parte un llamamiento a que participen todas las empresas a las que estamos contactando, que si alguna no se siente contactada y entiende que su opinión es valiosa, seguro que será así, puede contactar tanto con nosotros en la Cámara como con el Centro Tecnológico, que estaremos encantados de escuchar sus propuestas, sus ideas y, por supuesto, de tenerlas en cuenta de cara a ese Plan Internacional de Promoción 2021. Por el bien del propio sector, así que desde luego fundamental de cara a este futuro más próximo. Pues Manuel Álvarez, director del área de Internacional, Turismo y Formación de la Cámara de Comercio, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.